Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Estamos ya al aire. Esta radio es así, dinámica. La verdad que es un placer para nosotros en este momento, sobre todo que estamos arrancando, contar y poder compartir con ustedes que están del otro lado a través de internet, que están escuchando la radio, que pueda contarnos la experiencia. Apenas unos añitos tiene en radio y la verdad que muy agradecidos de que pueda venir a compartir con nosotros esta tarde, una tarde de viernes diferente. Porque estábamos haciendo durante el programa una especie de cuál es el mensaje que se transmite desde los medios de comunicación ayer, que fue el día de los medios de comunicación, y sobre todo volviendo a ese concepto de la comunicación social, a ver qué transmitimos. Y entonces en esto pensamos en traerle a nada más y nada menos que a Carlos Herón y darle la bienvenida al programa La Voz, al espacio Sin Cassette. Así que, Carlos, buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Juan. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas ¿cómo están gracias. Los chicos? Felices y contentos de poder venir, la primera vez que vengo a esta emisora. Lo tengo grabado. Un día le sorprendo a Gustavo, una tarde que hacía una nota con un ex colaborador mío que estaba acá de visita en un programa vespertino. Así que, bien, che, contentos, felices. Porque comienza a cumplirse también lo que siempre los 7 de junio por ahí suelo reclamar cuando me toca hablar. Y van 2 años de seguido que vengo reclamando la renovación. Vengo reclamando porque ya uno comienza a ponerse grande, pero con ganas de seguir, Claro, con ganas de seguir. Me quiero jubilar, es cierto, porque en todos lados digo me quiero jubilar, para recuperar parte de lo mucho que le aporté al Estado de los 17 años, pero no importa eso, ¿no? Lo importante. Tema aparte. Es el tema aparte. Sí. Lo importante es lo de ustedes, que sería el informe de que estaban haciendo radio los viernes a la tarde, en una radio de una persona a quien yo aprecio mucho, que es Gustavo. Y que Gustavo siempre suele contar una anécdota. Cuando comenzamos a hacer radio un día, le digo, Gustavo, vos tenés capacidad para hacer radio. Nos vamos, arrancamos, y al día siguiente, Gustavo, me tengo que ir a Corrientes, así que te queda a cargo el programa. El segundo día, Gustavo, acá. Así que... y ahí está. Claro, ahí está. Está, mirá. Llegó más que yo, tiene su propio medio masivo, que me parece fantástico. Él llegó a tener su propio medio masivo de comunicación. Yo en la permanencia a través de 30 años, che, 30 años, yo por ahí cierro los ojos y miro hacia atrás y digo, ¿cómo hice? ¿Qué hice? ¿Cómo pasaron los años? Pero hoy, cuando antes de que vengas, Carlos, decimos, Carlos Herón es el hombre de los medios y referente, referente no solo local, son un referente de lo que tiene que ver la información en la mañana, cuántos gobernadores, cuántos intendentes, cuántas guerras, cuántas intervenciones, cuántas peleas y cuántas veces. ¿Es cierto? Peleo, ¿no? Y bueno, cuántas veces te enchamigaste, ¿no? Claro, cuántas fiestas de la naranja, un tipo apasionado de los corsos. De los corsos de la calle Corrientes, Carlos. Cierto, gracias a Dios, esto es una pasión para mí, mucho más allá de que es mi medio de vida, muchachos. Yo les comentaba, el otro día nos charlamos y concertamos esta nota, yo le decía y le agradecía y le decía, para mí todas las mañanas es un día nuevo, es una pasión nueva, cruzar, porque circunstancialmente me toca hoy vivir frente a la radio donde desempeño hace ya, no sé, 15 años, un poco así, y fíjate que no tanto, Juan, ayer no me permitió ir a trabajar por la lluvia, no podíamos cruzar la calle, pero al margen, a título anecdótico cuento eso, esta profesión para mí es una, yo le decía el otro día, es una pasión, es, vos tenés que quererle. Yo siempre digo una y cuento una anécdota, ¿no? No cualquiera hace lo que le gusta, lo que uno se preparó y que aparte le paguen, claro, y que te paguen para ser tu medio de vida. Pagan para vender, digamos. Claro, sí, señor, no, por supuesto. Seguramente lo que publicitas cita con Carlos Verón tiene sus resultados, pero hablábamos fuera del aire el otro día, un Carlos Verón que por ahí la gente no sabe, pero hasta cuando va a caminar nos solemos cruzar con Carlos por ahí, cuando se me hace tarde, Julio, nos cruzamos en el Aeroclub, y Carlos siempre con los audífonos, y un día nos cruzamos y le decía a Carlos, ¿por qué no sacar los audífonos? Escuchaba un poco y me dice, estoy laburando. Entonces, por ahí uno dice, ¿de dónde? Y bueno, sale la radio o los tipos, y debe ser una constante de Gustavo cuando se sube al colectivo, igual, o toda la gente que hace radio de hace mucho tiempo, imagínate vos 30 años, el no poder desenchufarte, ¿no es cierto?, en ningún momento de la realidad, porque si hay gente que sabe de realidad, justamente hoy tenerte es, sabe lo real de Bellavista, como decía, hablábamos hace un ratito, ¿por qué no se declara de emergencia hídrica Bellavista? Y vos decís que no pudiste ir, por ejemplo, a la a radio. Trabajar, que vivo enfrente de la radio. Y vivís enfrente de la radio. Vivo enfrente de la radio. Cierto, Juan, el no desenchufarse de un tema y de ahí me prendo. Es cierto, yo voy armando mi... porque en horario vespertino nos cruzamos con Juan, que dicho sea de paso, entre paréntesis, tiene un estado impresionante. Sí. Pero bueno, es un muchacho joven. Y y bueno, y yo voy preparando mi programa del día siguiente, escuchando los programas a nivel nacional, que no lo pude durante la mañana tener acceso. Por eso digo, es una pasión para mí. Para mí es una alegría poder, que nos llega la hora de irme a trabajar, ¿no es cierto? Y digo, es una pasión, pero esa pasión, muchachos, a mí me lamentablemente me enfermó en lo físico, digamos. La pasión. Creo que yo fui muy desenfrenado, no medí las consecuencias y hoy tengo una neurosis, una neuropatía diabética. Yo soy diabético y por la misma profesión, pero tengo mis tratamientos, tengo mis cuidados, que no son tanto los cuidados, sino mirá lo que es esto. Pero pero bueno, si fue para eso, si fue para tratar de cumplir lo que le contaba el otro día en casa cuando concertábamos la nota, si es para cumplir con la tarea que me encomendó mi viejo en tres o cuatro aspectos que yo siempre destaco. Mi papá, que fue vendedor de Casa Chapira allá en los 60, yo nací en el 61, así que saquen la cuenta. una tarea mental para que escuchen. Exactamente. Y me decía, mi papá me decía, vos siempre en todo trabajo tenés que tener constancia, perseverancia sobre todo, constancia y puntualidad. Es lo que yo siempre le impongo a mi trabajo. Por ahí Roberto, les cuento una anécdota, Roberto Seno, que está antes que yo a la mañana. En el patio. Roberto está en su programa y yo ya le caigo 40 minutos antes. Mirá que nos visita, él es un fan, él es el presidente del club de fan bueno, del esto programa. Bueno, así que 40... así que yo digo que todo ese trabajo que me encomendaron mis mayores y que me instruyeron para que el éxito acompañe en la vida es lo que hizo que uno, bueno, le traiga los problemas de salud. Pero muy contento, Juan trajo el recuerdo de la fiesta de la naranja, Juan trajo el recuerdo del carnaval cuando se hacía en la calle Corriente. ¿Cuál fue tu primera fiesta de la naranja, Carlos? Mi primera fiesta de la naranja fue en el año 1987. Intendente municipal era... Cancha San Martín. Yo tenía, aparecía una heladerita, estaba todo de blanco, con un moño rojo. sí, en serio. Intendente de Bellavista era el contador, hoy ya desapareció, sí, Luis Mórtola. Así que... esa fue mi primera fiesta. Yo lo único que subía, me acuerdo, y decía una publicidad. Auspicia la fiesta provincial, era en ese entonces, de la naranja, Ministerio de Gobierno y Provincia, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Comercio de la Provincia. Era ministro en ese entonces, el papá de este chico, de Pablito Mórtola, don Alberto Mórtola. Así que por eso te digo, ese fue mi debut, digamos, ¿no? Y bueno, ahí arrancamos, después ininterrumpidamente, después por ahí también algunos años no estuve, pero te vuelvo a decir, siempre que, y hasta hoy, me pongo nervioso cada vez que estoy por subir a un escenario. ¿Cuál fue el escenario que te hizo temblar la rodilla? No, preguntando así, ¿verdad? Sí, para, pues no, está bien. Todo, Julito. Todo. ¿Por qué? Porque si vos no te pones nervioso y vos no te pones no, hasta que humano. Rompa el hielo, sí, pues. Quiere decir que sos un irresponsable, por lo menos de rompa mi punto hielo, de vista. ¿Me entendés? Entonces yo creo que uno, una persona, cuando se pone nervioso, es significa seriedad, responsabilidad y haber preparado lo que vas a decir arriba de un escenario. Porque estás delante de todos los que son de tu comunidad, de tu ciudad, y los que vienen, los que te visitan. Aquello que después, por ejemplo, ¿por qué le cito a la gente? Que a mí me llevaron a otros lugares a hacer este tipo de presentaciones. Yo siempre agradezco, porque el tema radio siempre fui a cambio, ya viste, excepto un tiempo, le comentaba el otro día, que dos semanas en la radio total, te decía vos. Y era época de la recién llegaba la intervención federal a Corrientes de Mestre, y ahí yo estaba. ¿Padeciste la intervención? Sí, sí, la de. Padecimos todo lo ¿Qué todo. Gobierno padeciste más? ¿Cuál? ¿Qué gobierno padeciste? ¿A más? ¿Nivel provincial o sí, local? Sí, a nivel provincial. Primero, después local. A nivel provincial y las intervenciones. Este, el de Claudia Bello y el de este señor Mestre, más todavía. Más. Este. Y después siempre, viste, uno que otro, buenas relaciones, conseguir las notas de un día para el otro ya, tener todo preparado, que ya me da una tranquilidad de poder dormir, porque vos te levantás la mañana temprano, y bueno, y mi programa empieza a las 9 de la mañana, vos tenés que tener todo. Pero aparte son 3 horas al año. 3 horas, no es poca cosa. Todos los días. De los 5 días, ¿sí? Es una carga. Son 15 horas semanales, ¿no? Y te digo, así que muy contento y muy feliz de lo que hago, de lo que representa. Y bueno, y vos sabés que en el 2001, voy mechando para que no sea un poquito tedioso. Sí, sí. ¿Sabes el tema del carnaval? Porque veo que acá, pronto, la temática del programa es que no se cierran con una sola cosa. No, me parece muy bien. Sí, la idea es, la idea de Sin Cassette es el Carlos Verón que no está todos los Sin días. Cassette se llama el programa, no el espacio. El espacio se llama Sin Cassette porque Carlos Verón, bueno, el Carlos Verón que está invitado hoy es el Carlos Verón, de aparte de los medios, el que está en la esquina con los muchachos, Carlos, ¿no es cierto? Muchacho. La esquina de Carlos. Preparado, ¿no? Para hoy el viernes salir de los muchachos. Más vale. Viernes culturales. Pero bueno, hablaba. Un saludo al doctor Bruso que está acá, nos visita. Viene a invitar al asado. Pero aparte, Carlos, esa pasión por los corsos, como decía, ¿cuántos corsos? Fanático, ¿no es cierto? De Zapucay. No, fanático de Anahí. No, Carlos, fanático de Anahí. Sí, sí. Y vos de los corsos muchísimos años, ¿no es cierto, Carlos? ¿Es algo que te llama todos los años, te gusta, te sigue gustando como antes? ¿Cómo ves los corsos de Bellavista hoy con respecto a 20 años atrás? Y avanzamos, Juan. Avanzamos hace 2, 3 años, 4 años, avanzamos. Pero ya no. Fíjate que mi comparsa me pide, siempre me pide. Tenés que conducir, tenés que darle una mano a Gustavito Sánchez, que es el conductor oficial hace ya 4 años, y ya en esa faceta, ya hoy ya no. Porque yo soy tímido, aunque ustedes no lo crean. Pero yo tengo vergüenza de estar ya hoy casi en público. Y por ahí yo nos no... Nos pasó el otro día, ¿podemos contar sí, eso? Sí, cómo no. Nosotros siempre hacemos una previa, un video, y veíamos... ¿Y vos te diste cuenta? Sí, yo los ojos enseguida track, le digo, no, pará, Juan. Porque no hay que apresurar, porque las cosas tienen que ser naturales, decíamos, y eso pasa por ahí. Contale la previa, ¿qué era lo que...? Un video que es promocional del programa, que nosotros tenemos como una especie de paso durante la semana que hacemos para que el programa nos escuchen, de 5 por lo menos, que lleguemos a que nos escuchen, ya somos felices. Y le estábamos por grabar el video a Carlos y yo noto una especie de... Como cuando mordé el limón, la cáscara del limón, que arrugó un poquito tu cara, tu ojo, frunciste el ceño. Entonces, no, pará, Juan, ahí nomás. y seguimos, cosa de no romper el clima, porque realmente estábamos una charlando, linda charla linda, fue. Sí, sí, que donde, por ejemplo, yo personalmente no sabía de la formación tuya, por ejemplo, eso que contabas vos que estuviste, contarle un poquito a la gente cuál fue tu formación, cómo arrancás con la radio. Bueno. Eso estaría bueno que nos pudieras comentar nosotros ya, más o menos. Totalmente. Yo iba a ser... yo soy un abogado frustrado. Iba a ser, no, iba a ser colega de Juan. Yo voy a Corriente, me agarra una varicela galopante, vengo de vuelta, me internan en donde hoy hay un conocido hotel... Acá frente a... Era el sanatorio de José Levín en ese entonces. Lo de Levín. Me interna con pruricedán blanco, toco. O sea, era... Parecía era la momia. Totalmente. Sí. Y bueno, y en ese... Bueno, yo viene Nito Artaza a verme, a visitarme, porque era mi compañero de promoción. Claro. Y viene y me dice, ¿qué está haciendo acá? Esto no es, no, estoy estudiando abogacía. Eso no es lo tuyo. Acá está, me trae todo esto, es lo tuyo. Tenés que estudiar periodismo, me dice. Uy, sí, sí, yo voy a dar el examen de ingreso, hoy sí que voy a dar bien, le digo. Sí, bueno, me trae todo, pero primeramente tenía que sanar. Y fue así, y ya no volví a Corrientes a estudiar abogacía. Y entonces me voy a Corrientes, a Buenos Aires. Me voy a la Escuela Superior de Periodismo. Vivía en Claypole, yo más o menos. Me tenía que hacer todos los días 2 horas, porque yo venía en el 37 por la avenida Entre Ríos. Entre Río y Moreno, me bajaba ahí, en la esquina había una farmacia que atendía a una señora que hoy vive en Italia, que es Luli Marsili, y era siempre, yo veía a alguien de Bellavista, ya me ponía contento, sí. Yo tenía 17, 18 años, antes terminábamos los 17 del secundario, eran mis primeros pasos fuera de mis padres, extrañando gobierno todo, de facto, gobierno de facto, claro. Y bueno, y me iba a la Escuela Superior de Periodismo. ¿Y saben quién estaba un año adelantado que yo? Usted es periodista. Este muchacho, este artista que hoy triunfa hace mucho, Guillermo Francella. Siempre estábamos en rondas de charla. Le encuentro a los años en un conocido restaurante que iban los... Él ya era un famoso de las tablas, de los escenarios... Y vos sabés que se ha acordado el tipo, pero han pasado ya de eso, había pasado como 20 años. Es más, mi sobrino, que siempre yo lo visito, que vive en Buenos Aires, que vos lo conocés, sí, pues sí, Beto, gran amigo. Y nos iba, sí, gracias a Dios. Y hoy, y es un, ¿sabe qué? Para la para mí, por ahí, vanidad aparte, es un poco el orgullo de la familia. Y fui con él y vino, y vos sabés que Francella se acordaba, el correntino me decían, me acuerdo bien. Bueno, ahí empezó, termino yo la carrera, eran 3 años, 2 la licenciatura, no hice la licenciatura, porque pobre mis padres con la venta de unas facturitas, unas tortitas que se llamaban las conchitas de monja, ellos venían con eso, moneda de 25 centavos, ellos me enviaban para que yo pueda estudiar. Estudié. Terminé la carrera y el gobierno en ese entonces te destinaba, como cualquier cosa, como la colimba, como lo que sea, el lugar donde tenía que trabajar. Entonces me voy a trabajar a LT12. Ellos me dicen que tenía que ir a LT12, Radio General Madariaga, de Paso de los Libres. Y ahí estuve 2 años. Granjeé una cantidad de amigos que hasta hoy lo tengo. Ciudad de Frontera. Sí, sí. Después logré y conseguí. Porque sale un programa que se llamaba La Gran Cadena Correntina, y entonces yo iba a pedir un teléfono en Bellavista. Y los intendentes me prestaban, los gobiernos de turno, yo dije, mira, hago un programa, me van a llamar, vos no vas a gastar el teléfono, y le pasaba todas las noticias de Bellavista, haciendo una cadena de las novedades en cada punto de la provincia. Y hacíamos... Hasta que en el año 1989... Era radio a pulmón. Radio totalmente a pulmón, discando el número, Y en el año 1989, fines del 88, Fiesta de la Naranja en Bellavista. De espaldas al escenario, Casa Rosa Funcional. Lo nombro porque hoy ya no está. Sí, pues ya no. Y me llaman Néstor Rodríguez, del cable, Sonia Fracaroli y el cable, pues eran los dos medios que había en Bellavista, que se asomaban, todavía no estaban legalizados, o trucha, pero no estaban todavía en el aire oficialmente. Gringo Martínez Hidal, ¿y quién te habla? Y bueno, y ahí, apenas, esa tipo era la conducción de esa noche, fines del 88. Cerca, bueno, ya estaba más o menos, yo enterado que... Mañana Delta también fue, ¿no es cierto? Claro, Desayuno Delta fue mi programa. Bueno, y ahí se acerca el dueño, que era el Gordo Banasco, Eduardo Aníbal Banasco, mi recuerdo invalorable para Radio el Gordo. Radio aficionado de... de aquello, si lo hubo. Sí. Y me dice, quiero que trabaje para nosotros. Bueno, empezamos la práctica, Navidad, Año Nuevo, bafles en la calle, música... Chao mis vacaciones, le dijo a los muchachos, porque te absorbe, te envuelve la profesión. Mar del Plata, por lo menos yo lo siento. Esa época no íbamos a Brasil, Juan. Esa época no íbamos a Brasil. Sí, cierto. Bueno, y Arran me dice, voy a tener un programa en la mañana de 7 a 2, a 10, a 10. Que se va, ¿y cómo se va a llamar tu programa? Desayuno Delta, le digo. Y arranco yo. Mi operador, Rigoberto Manzotti. Fíjate lo que te estoy contando. Y a las 10 de la mañana, a las 13, arrancaba el gringo con el operador que era Federico Javier Fernández. Mira vos. Freddy. Fíjate, ya tiene 50 y pico años también Freddy. Entonces, ahí arrancamos. Y acá estamos, 30 años después. Ahora el 2 de enero, en seminario. Sí, me queda lindo. Che, gracias a Walter Quiló, que está mandando saludos acá porque está escuchando, está atento. Así que gracias por me haya confort, sí, leyenda. Claro, volviendo a este, lo que fue ayer el día un poco de los medios de comunicación. ¿Cambió mucho lo que es el periodismo y la comunicación social durante estos apenas 30 años para vos? Y cada día va cambiando más. Está en un gran momento el periodismo hoy. Se terminó un poco los lineamientos que teníamos hasta hace dos años por atrás capaz. Y ahora está brava la cosa, ¿eh? ¿Qué cambiaría? Están haciendo un gran trabajo los muchachos. Si vos tuvieras la decisión... Ya queda poco, hoy, sí. ¿Qué cambiaría, por ejemplo, sobre todo en lo local? Así, algunos lineamientos, no te pido nombre, todavía no. Mira, yo no escucho mucha radio más que el momento que subo al auto, tengo grabado un par de radios ahí, y la segunda que tengo es Seminare, así que 91.3, ¿no? Sí, y bueno, y después tengo la de enfrente, que porque escucho Radio Mitre, la 92.1, pero hoy casi tenemos 30 radios acá en Bellavista. Obviamente mi radio, 107.3, y la 100 porque yo escucho. O sea, cuento esto y de paso le hago una propaganda. Y porque yo voy chequeando. A ver, yo soy un tipo que a mí me gusta como con el control remoto sapineamos la televisión. Lo mismo voy ahí con el control de la radio. Es una pasión, eso también es una pasión. A ver, ¿cómo está y en qué momento? Es más barato que el psicólogo, esa es la frase del doctor Buchar. Porque la radio también tiene eso, que te da otras cosas que por ahí otras profesiones no te da, la cercanía con la gente, esos buenos momentos por ahí que vos te vas... Claro, el contacto con la realidad por ahí, lo que vos decís que te terminó por ahí, como vos dijiste, enfermando, tiene que ver, si hay alguien que está cerca de la realidad, es el periodista, el que hace periodismo. Imagínate 30 años de toda esa carga de información, no es poca, en un país como la Argentina, con tantos altos y bajos, como decís, pero hoy en un momento de la prensa donde no podemos diferenciar entre oficialistas y ¿no es cierto? Más esta semana. Se está viendo desde hace 15 días un cambio, sacando uno o dos medios que hablan de la humedad y del pelo. Pero la verdad que la realidad por ahí supera un poco a lo que los medios transmiten. Carlos, ¿cuál es la visión de la realidad económica del país según Carlos Verón? Pero el Carlos Verón de la esquina de Corrientes y Córdoba. La conversación con los muchachos, con Calega, con los muchachos, con Carlitos, con todos los muchachos. ¿Cuál es la realidad según Carlos Verón de la realidad económica de la Argentina hoy, 11 de mayo del 2018? Preocupa, preocupante, muy preocupante. Hoy, este día, es uno de los días top en lo que hace a la preocupación económica. En lo personal, te digo, Juan, supongo que a todo el mundo le debe también estar preocupando la situación y el momento económico que nos toca vivir. El dinero no alcanza. Nosotros por ahí, gracias a Dios, con nuestro trabajo, con nuestra ya experiencia, pero hay muchos hermanos nuestros, a cuadras de acá nomás, que están sufriendo esta realidad y este momento económico. Yo me solidarizo. ¿Y qué alcanza, diría mi amigo Cocó, con que vos te solidarices? Y tienes razón. Yo creo que hay muchos amigos que están preocupados, y yo también estoy preocupado con la situación económica. Pidamos, tratemos de que le iluminen a nuestros políticos, a nuestros equipos económicos, para que de alguna manera esto, qué sé yo, aparezca la solución. Creo que no están encontrando el agujero al mate los muchachos, permítanme la expresión. Como la fórmula no está funcionando, el esquemita, es decir, como que cada uno tiene su fórmula, pero la actual no está teniendo buen asidero. Exactamente, es decir, exactamente. Hablamos hace un rato, no importa si el dólar cuesta 23, 24, 25, sí. La gente no tiene dólares porque no tiene un peso, claro, para llenar la olla. Exactamente. Es decir, no va a pagar la luz, no va a pagar el teléfono, no va a poder mandar a sus chicos a estudiar. Y va a llegar un momento que en las grandes urbes se va a complicar hasta los medios de movilidad, Carlos. Correcto, sí, realmente. Mira, ya pasamos media hora hablando. Está linda la charla. Cierto, Juan, es preocupante y realmente... esperemos de que esto se ilumine en los muchachos. Reitero, porque no sirve de nada que a vos, a Julio, a mí, al muchacho que está de operador, al amigo, no vaya bien. A todo le tiene que ir bien. Si no, no sirve, Juan. A todo, no hay que ser mezquino en todo esto. Y ojalá que a todos le vaya bien, porque está muy difícil la situación. Y otra cosa que yo siempre recomiendo, Juan, aparte de la economía y de toda esta situación, es que los jóvenes estudien. Claro. Yo quiero que estudien, yo siempre les... Que se perfeccionen. Sí, que se preparen. Carlos, entonces los chicos es... Que estudien. Que estudien, que se preparen, que no improvisen, que si no les alcanza el tiempo es por algo, porque son serios y son responsables. Así que bienvenidos sean. Siempre nosotros hemos tratado de dar una mano, hemos tratado de formar a mucha gente, hemos compartido micrófono con cuánta gente que hoy veo en otros medios que están triunfando, y me pone realmente muy contento, porque un día me preguntaban, ¿qué sentido verlo a otros jóvenes que pasaron al lado tuyo? Porque a mí siempre me gustó trabajar en equipo, ¿viste? Así que siempre estuve, y vos sabés, por la política, Juan también, por ser un vecino nuestro, siempre me gustó trabajar en equipo, y siempre trato de que los muchachos se perfeccionen, que estudien, que se preparen, y que sirva también para tratar de ayudar con las fotocopias o las prácticas de sus estudios y qué sé yo, pero tienen que estudiar. Carlos, este sería el momento donde, si nuestro operador nos acompaña, nosotros y la gente que nos ayuda a nosotros con la edición y producción del programa, haríamos como una presentación, pero como no podemos, llega el momento que te invitamos ahí a la luna. La pregunta es, ¿a quién Carlos Herón manda a la luna? ¿Para bien o para mal? Eso decidís vos. Muy bien, fantástico. ¿De qué mundillo? ¿De la política, de la cultura, del deporte? Hacé cuenta que tenés el abanico de personas y vos mandale a quien quieras a la luna de ida. Armá el pasaje, sacamos justo, alcanzó para el pasaje justo de ida. Justo sacó, ¿no? Para el pasaje de ida. Sí, tal cual. Este va a ser título de... Fantástico. Vos sos un sacador de título. Hoy te invertimos. No es nada fácil. Y hoy... No sé, yo mandaría más de uno. Mirá, el intendente la otra vez, vamos 4-1, voy ganando 4-1. Ah, ¿sí? El Keke, el de la plena fuerza, contestó a media, para mí un no dio título. El intendente sí mandó a uno de la oposición a la luna. Ajá. El intendente, así que no es ponerte presión, no, Carlos, porque que 30 años... Si yo siempre, toda mi vida puse presión, claro, en 30 años... Invertimos el rol. No, pero la idea es ponerte en este rol y sabemos que vos sos un tipo que tiene mucha experiencia en esto. Carlos, era un poco un juego nomás que te estábamos haciendo está como bien. Para... Está bien. Fíjate vos cómo la piloteó. Está bien. Carlos, yo más de uno. Carlos Verón, sí, sí. Hay mucho. Voy a hacer una preguntita. Bueno, sí. Van 2 años tenemos recién asumido el nuevo intendente. Sabemos que Walter Chávez no va a poder ser nuevamente intendente de Bellavista. Carlos Verón, ¿tiene en vista, ve al futuro intendente Carlos Verón, y o 2019, intendenta ¿no? de Bellavista? ¿Te acuerdas que en un momento jodíamos? Ve el caminito hecho. Jodíamos, pero en realidad es un tipo comprometido con la realidad. Totalmente. Claro. Y identificado quizá un poco el corazón. Por ejemplo, nosotros por ahí en los asados, como vos decís, se habla y yo tiraba, qué sé yo, uno por ahí dice, pero Carlos Verón, ¿tiene en vista al futuro intendente o intendenta de Bellavista, quien va a llevar la comuna local en el próximo periodo? Mirá, yo te voy a decir una sola cosita, Juan. Yo en el momento que ustedes me invitaron, empecé a premiarle también a ustedes en manera de agradecimiento de que me hayan invitado y que hayan reconocido una trayectoria de 30 años. Y yo dije, le voy a dar una primicia a los muchachos. Qué groso, Carlos. Este es mi último año como periodista. Hasta el 2 de enero de 1919, hacer producción. ¿En serio, che? Sí, me voy a dedicar, porque yo... No, pues aparte vos sos un tipo muy capaz y que a 30 años no son nada ponerlo. Y hoy por hoy te digo que sí. Después te voy a contestar lo otro también, en lo que hace al tema, sí. Quería darle como a manera de agradecimiento que... Es muy fuerte lo que está diciendo. Sí, Carlos. Sí, porque una persona que yo... Una persona, es para título de provincial, sí, te puedo decir. Yo dejé, mirá, yo creo que a la gente que es de buena voluntad como ustedes y que tuvieron la deferencia de convocarme, fijándose, como ustedes me dijeron, en la persona, en el vecino, no en lo que uno es diariamente... yo en estos 30 años siempre llevé la política, lo traté desde el punto de vista de la teoría y lo quiero ahora poner en práctica. Así que esa es la idea. Fuerte, esa es la idea. Fuerte. Para el año que viene, sí. Así que no vamos a esperar hasta 2 años después. Claro, el año que es viene. Una elección de medio término, la del año que viene. Así que bueno, ahí estamos, conversando ya con alguna gente. Mira vos. Sí, sí. Los muchachos de los medios. Pero aparte, un tipo muy preparado, muy preparado. Te digo que así que bueno. Y para intendente, lo de Walter es muy pronto, una muy buena gestión que hizo a su reelección. Pero no me animo porque es muy cambiante, sí, la sí, política, muy vertiginoso, minuto a minuto. No me animaría a buscar sucesor /sucesora, porque yo creo de que las cosas se van a ir dando, porque todos los días las cosas van cambiando y es muy vertiginosa y esperemos de que solamente sea para el bien de la comunidad de Bellavista. Nos merecemos buenos funcionarios, buenos dirigentes. Por ahí en algún momento fuimos castigados por algunos, pero hoy yo creo que nos merecemos lo mejor. Ya es una ciudad, Bellavista, todavía nos conocemos y bastante, pero también ya hay muchos barrios que no nos conocemos, muchachos. Sí, ¿no? Carlos, haciendo un análisis así, sacando las personas, viendo un poco los partidos, las instituciones... ¿hubo mejora en lo que es la para vos, tu opinión? No te pido nombre ni nada, sino una opinión así un poco objetiva, vos que todos los días tratás con gente de diferentes partidos. ¿Hubo una evolución o una involución en lo que hace la clase dirigencial? No te digo solo política. ¿En Bellavista? Sí, sí, sí. En algunos. Vos dijiste no solamente en la política. Sí, sí, sí, por eso. No solo en la política. En la política, para bien... Yo creo que ha mejorado algunas cosas, en los estamentos legislativos falta, indudablemente, en el quehacer deportivo, que estuve inmiscuido hasta cuando Estrada salió subcampeón argentino, con un equipo de trabajo de muchachos que también, porque ustedes saben que a mí me apasiona el deporte, así que y otros dirigentes que se dan el lujo de fundir un club, como un club que está ahí cerca de la casa de Juan, muy cerquito, lamentablemente es así, de tu casa también. Sí, sí, sí. Así que es lastimoso, porque yo sé lo que viví, yo también viví ahí muchos años, cerca, a dos cuadras. Claro, mi claro. Sobrino hizo sus primeras armas deportivamente hablando, hoy es maratonista, Beto, a pesar de sus actividades, pero también todos nos recluimos ahí en el club del barrio y hoy está. O sea, hay que se ha evolucionado en algunas cosas y otras han involucionado, lamentablemente. Buena dirigencia en tema cultural, con los carnavales. Gustavo, desde porque hoy nos Gustavo comenzamos a trabajar juntos en este tema de la de los medios masivos de comunicación. Y Gustavo, cuando estuvo en cultura, hizo mucho por la cultura de Bellavista, ¿viste? Y entonces hizo a que haya mejorado. Por ahí me da lástima y me preocupa un poco las peleas cuando, pues también vos me dirás el folclore y el carnaval, pero cuando hay peleas, incluso insultos, es triste cuando se hacen los escrutinios y eso. Pero el folclore y el carnaval. Pero funcionarios en el deporte, hay buenos funcionarios, buenos dirigentes. Dos equipos de Bellavista estuvieron jugando en Argentina hasta hace dos o tres semanas atrás, que nos puso muy contentos y muy felices. Así que bueno, una evolución a tu pregunta, en realidad. Le gana la involución. Le gana. Está bueno, está bueno, porque eso habla bien de los bellavistenses, que continuamente nosotros sabemos que una sociedad bastante exigente, comparando por ahí con otras localidades. Y crítica y muy mezquina también, te explico. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, llegábamos a la cancha, yo dirigente del Club Estrada, y algunos deseaban de que Estrada pierda lo que eran de otros equipos. Ya que termine y ganaba y ganaba y llega a la final, que nos fuimos a Concordia, empatan allá, acá pierde 1-0 y pateamos un penal y erramos a 10 minutos, le atajan a mi amigo Martincito Alegre. Pero bueno, eso es anecdótico. Lo importante es lo que se consiguió. Tal cual. Así que todo a pulmón, pero con totalmente. Y mucho apoyo, me acuerdo, en esa época del gobierno provincial para que se... Sin los fondos económicos de los estamentos oficiales, medio difícil, muchachos. Claro. Sí, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Bueno, Carlos, desde La Voz, la verdad, este sin cassette con quedamos frío, te digo. Porque tenemos la primicia el lunes, Carlos Verón. Yo creo que en la política a la tarde ya está de Bellavista, lo dijo en seminario 91.3 en la radio de Gustavo, en La Voz. Como decíamos siempre, era un sueño para nosotros. Ojalá, como hablamos, la continuidad, Julito y a mí nos cuesta, por ahí le dedicamos bastante tiempo porque queremos hacer las cosas veo tu producción como podemos, pero veo a Julio también en la pantalla, pero por ahí rica la charla fuera del aire y en el aire para el que está viendo. Entonces, un Carlos Verón en la política de Bellavista, eso demuestra, como hablamos con Julio, la gente en la esquina de Nino ya no habla más de cosa que no sea la política. Entonces, la política necesita funcionarios hoy de la altura de Carlos Verón, como decir, a la altura de las circunstancias, está cada vez más exigente. Así que bien. Esa fue la primicia de La Voz en sin cassette, Carlos Yo Verón, frío. El hombre para bien, porque un hombre comprometido, el hombre de los medios. Y nosotros, el hecho de invitarte también era como para que nos deje un mensaje a la gente, al que se quiere involucrar con la radio, al que quiere terminar, venir de otro ámbito a la radio, no solo a esta, sino en general, ¿por qué tendría que elegir la radio? ¿Qué podés transmitirle vos desde tu vasta experiencia, Carlos? Yo a la radio... y ojalá que se dé con toda la renovación que siempre vengo reclamando, con ustedes ya se está dando, por ejemplo, fíjate vos. Y le digo que esto es una pasión, para mí por lo menos, o sea, que ojalá pueda contagiar. Esto es lindo, comunicarte con la gente. Vos te pueden amar o odiar en la calle, Ojalá que siempre la gente esté contento, sí, con lo que dijiste. Sí. Pero hay gente que no le gusta también. Pero tienen que colaborar y hacer las cosas bien para que no le critiquemos. Yo creo que a las plantas no se le critica ni se le ama. Exactamente. ¿Entendés? Porque las plantas están, qué sé yo, oxigenan el aire, pero no tienen una... Así que yo le digo que... Que practique. Sé que hay una radio en la escuela normal, ¿puede ser? Sí. Entonces, sí, hace un par de años. Me parece bien. El otro día me di cuenta, una nota al intendente de la ciudad. Esto es lindo. Esto es hermoso. El tiempo se te va volando. Pasaron 30 años como si nada. Entonces, a los chicos, a los jóvenes, que se metan, que practiquen, que vengan, que hagan radio. Que hagan radio. Y si se pueden preparar, mejor aún. Prepárense, es una pasión, es una alegría, es una visión y ojalá que todo el mundo haga como ustedes, muchachos jóvenes, comprometidos, de poder cumplir. Me hallé mucho acá, che, hermoso. ¿Viste lugar, que, nosotros mira, siempre, mira lo que es esto. Mira, te digo, acá, nosotros siempre hacemos una trampa porque a todos nuestros invitados le decimos 15 minutos. Mentira, es mentira porque después la conversación te va llevando y yo creo que la idea más allá de todo es mostrar la persona que hay detrás de la profesión, en tu caso, o las personas que vienen y terminan dando un mensaje que, la verdad, fíjate vos, termina dando la nota, yo creo que el año de tu alejamiento en un sentido del micrófono, y la verdad que es un... va a sentir, te digo que Bellavista va a sentir porque son 30 años. Pero vamos a estar ahí siempre dando vueltas por todos lados. Y yo te voy a decir una cosita, Julio, Juan, los chicos que están detrás del vidrio, que esta profesión me permitió también a mí, pues yo fui un hombre siempre de dar servicios a la comunidad, dar una mano, capaz que haga mal en decirlo, pero ese perfil capaz ustedes no lo conozcan. Yo fui siempre muy de los servicios y esta profesión, muchacho, me permitió a través de entrevistar a tanta gente, de comprometer a esa persona que yo le entrevistaba, pedirle una ayuda para otro, o un estudiante, por ejemplo, para el que se le quemó la casa, mira, necesito tal cosa. Siempre gestionando, golpeando las puertas. Y gracias a Dios, siempre conseguí. Un hombre de gestión, entonces. Sí, de golpear puertas, de poner la cara. Yo te doy una mano y vos me das otra y trato de ayudar a la gente porque, ya te digo, me apasiona, porque todos tenemos que estar bien. No sirve de que yo o que ustedes solamente estemos bien. Reitero esto porque esto es importante. Acá tenemos que estar bien todos, o si no, no sirve. Tal cual. Carlos, la verdad que para nosotros un gusto, no queremos cortar más la charla porque está buena, falta... Invítenme este año de vuelta, ¿eh? No, te vamos a invitar, ya te estás siempre abierto. En más, creo que te traemos para esta radio. Que haga la despedida, ¿viste? Como, bueno, posiblemente... Como te ven boca, bien a boca, ¿viste? Nosotros primicia, te traemos. Primicia, Gustavo, los lunes, estamos viendo el horario, se viene la voz. La voz del Paraná.com va a estar haciendo referencia a esta nota, igual que... Sí, pues, más vigente que nunca. Más vigente que nunca. En tinta y papel. No, online. Y a través de radioseminare.com, que es la página de la radio, también esta y otras notas siempre están reflejadas, así que vas a hacer tapa. Ojalá. Invertimos ojalá que el rol, sirva. Ojalá. Sí, vos sabés que Seminare, en honor a la verdad, estuvimos muy prendidos en este torneo argentino, porque es una decisión de Gustavo, que yo sé que le gusta mucho el fútbol también, pero más aún cuando vos sos dueño de un emprendimiento y vos participás y vos mismo haces el trabajo. A pulmón hacían los muchachos. Quiere decir... Con un teléfono. Claro, exactamente. Yo también transmití con teléfono. Ese es ponerle garra. ¿Eh? Y seguimos mucho. A Gustavito y a todos los muchachos que hicieron ese trabajo, a pulmón, sí, Marco, Walde, sí, Marco Espinosa, gente que sabe un rato largo de todas esas cosas, así que ni bien ya, ¿cuánto hace que está Seminare? No hace un año todavía, no, seis meses, fíjate vos, y todo lo que ya hizo y se va conociendo y se puede conocer más todavía, sí, ¿eh? Cuando venga vos a la tarde, oh, bueno. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias. Este fue Carlos Verón, el hombre de los medios. Esto es La Voz, Julio, Juan Ángel y Paula, que no pudo quedarse y quería estar. Uh-huh. Gracias por venir y ojalá ven, nos visite seguido cuando quieras. Sea parte. Y el año que viene, candidatura Carlos Verón en La Voz. Bueno, hacemos el compromiso ya con vos acá, liberado. Sí, liberado. Che, Julito, felicitaciones por lo que hacen. Juan, felicitaciones por lo que hacen. Amigazo de detrás de los vidrios. Dani. Y Gustavo, que sigan los éxitos. Ojalá que esto sea para bien de todo y se engrosa la lista de medios masivos de comunicación, pero que sumen, como están sumando ustedes. Un reconocimiento enorme por haberme recibido. Muchas gracias, muchachos. Éxitos. Que te haya sentido bien. Pero mira el reloj. Mira, hace 45 minutos que estoy hablando. Así que no quiero cansar a la gente. Agradecimiento a ustedes y éxitos. Estamos saliendo en vivo. Un saludo grande para toda la Argentina. Así que vamos para arriba, muchachos, a seguir adelante. Muy jóvenes ustedes, así que tienen todo un trayecto grande por delante. Gracias, Juan. Gracias, Julito. Gracias, amigo Dani. Y ha gustado mi... Ahora ya voy a charlar con él a la salida. Así que muchas gracias y que sigan los éxitos, muchachos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.